lesbianas no somos mujeres. Nuestra supervivencia requiere de la inversión de toda nuestra fuerza en la destrucción de la clase de las mujeres, cuya existencia permite a los varones adueñarse de las mujeres. Este propósito lo lograremos únicamente a través de la destrucción de la heterosexualidad, en tanto que sistema social basado en la opresión de las mujeres por los varones que elabora la doctrina de la diferencia entre los sexos como justificación de esta opresión. Monique Wittig. A Polésbica en el Bar. Bienvenides a Polésbica en el Bar, un programa de lesbianas, hecho por lesbianas y para lesbianas. ¡Qué éxito! Tengo que describir ya en este momento la sensación. Radionauta lleno de lesbianas, lleno de lesbianas. Es el primer programa que Radionauta hace 100% lesbiano. Estamos felices, orgullosas, nos late el corazón. Del otro lado de la pecera está lleno de tortas con una cara de felicidad. Sondi, estamos llorando. Compartimos la felicidad de estar al aire de las lesbianas polémicas en la Polésbica, en el Bar, en el Dial. Gracias a todas por estar acá. Un aplauso. Nos damos. Bueno, contanos dónde estamos. Estamos acá en la radio de Olga Vázquez, 106.3. Y bueno, y les podemos dejar nuestras vías de comunicación, que son al teléfono 451-6917, WhatsApp al 221-6705-190. Nos podés encontrar también en las redes sociales, porque las lesbianas estamos en todos lados. Entonces, Polésbica en el Bar en Instagram. En Instagram. Polésbica en el Bar en Facebook. ¿Ya pusieron me gusta? Todas. Bueno. Ya nos siguen en Instagram. Bueno, tenemos un montón de cosas. Y para no perder el tiempo, podemos empezar a leerles nuestra editorial. Acerca de nada, lo que escribimos nosotras y lo que nuestra intención de hacer este programa. Bueno, 18 de mayo. Una lesbiana es una fugitiva del régimen político obligatorio heterosexual. Su escape de las categorías impuestas por el sistema carcelario es una acción directa de arrojo hacia un fin sin fin de posibilidades. Un abismo placentero, un estado de disponibilidad deseante. Una lesbiana fugitiva ya no reproduce las lógicas del sistema heterosexual. Ya no hace uso de un sistema binario. Ya no habla con su lenguaje. Ya no usa sus símbolos y sus medidas etarias. Ya no construye sus vínculos dentro de las estructuras del régimen heterosexual. No besa con sus reglas, no convive con sus reglas, no reproduce a sus instituciones con elocuente obediencia. Abre una puerta a un mundo paralelo donde el reloj funciona lento. Entonces debe inventar nuevas palabras, y a la lluvia la llama ciprina, y a lesgates, aliades, a las amigues, amantes, a la armonía, éxtasis, y su intuición la colgará de una antena. Inevitablemente deseará la destrucción de la familia. Renegará de la historia y celebrará en altares una lesbiana que se fuga de la cárcel sistémica. Destruirá categorías asignadas con la misma furia que se enfría el mar en invierno. ¿Quieren que se lo volvamos a leer? ¿Qué creen? Lo volvemos a leer. En el próximo programa. No, lo volvemos a leer. ¿Qué dice la lesbiana del otro lado, no? No, no quieren. Bueno, está bien. Bueno. Las lesbianas no somos mujeres. Muerte a la cis heteronorma. La familia es responsable. Muerte al chongo, que vivan las chongas. Bárbaro, gracias por acompañarnos en todos los baches. Es el primer programa. Yo por lo menos estoy debutando como conductora lesbiana fanática de un programa de radio. Así que sí, yo fecha. También. Sepan disculpar, lesbiana. Tenemos un montón de cosas. Y una de las cosas que vienen que está súper zarpada es una súper entrevista que tenemos en un ratito. Tenemos un tema musical. Es arrojarse al incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Ser lesbiana es arrojarse a lo incierto. Bienvenidas a Lesbos. Polésbica en el bar. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Un montón de invitaciones para hacerles a todes. Una es una varieté femimutante que está organizada por No Nos Callamos Más. Es una reactividad, hay un montón de cosas. Es en el Bosque del Observatorio el 19 del 5 y van a participar, entre otro montón de cosas, las Ácratas Crotas, Cachitas Now, hay un taller de cocina vegana y cocina vegana a cargo de Mico. Kimei Figueroa va a estar leyendo también. Romina Benítez también. Un montón de cosas. Es el 19 de el 5. Tenemos también un montón de cosas. Acá, un ciclo de cine que va a estar en Cósmico. Calle 71, número 719. 740, ayúdenme, 719 creo que es. Y si no, bueno, Cósmico. 10, esquina 71. Ahí hay un ciclo de cine que organizan las amigas de Cósmico y Marta Harta de la Gente. Putita, putito, tortite, trolite. Torteate. Torteate, amigate, con lesbos. Es un ciclo de cine que está buenísimo. Puedes ir a comer, a charlar con amigues, te tirás en el sillón, te miras una buena peli queer y te tomas algo. La pasás re bien. Cine debate, hermoso. Tenemos más cosas que espero puedan retener. Igual las vamos a ir repitiendo a lo largo del programa. Hay algo que está súper bueno, que es el domingo 20, también en Cósmico, 10, esquina 71, que es un taller de autodefensa a cargo de la Red de Entrenamiento Autodefensivo de La Plata. Bueno, está buenísimo porque hay una invitada súper especial, que es Leonor Silvestri, así que vayan anotando. Tenemos ahora con nosotras la entrevista. Contanos, Fiore. No, primero vamos a hablar de tu anécdota, Mané. Tengo una... No, porque tenemos a Vale. La cuento en el medio cuando a Val le parezca. Bueno, hoy vamos a tener una entrevista con Val Flores. Y el tema del que queremos hablar con ella es... tuvimos en el 8M una bandera de las lesbianas que decía las lesbianas no somos mujeres. Y... todas las personas nos preguntaban qué quiere decir, las lesbianas no son mujeres, las lesbianas no somos mujeres. Y bueno, entonces queremos preguntarle un poco a Val esta cuestión de qué significa que las lesbianas no somos mujeres y cómo pensar nuestra identidad política. Val, ¿estás ahí? ¿Hola? Hola. Hola, Val. Sí, hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, estamos con Val Flores, si querés te puedes presentar para nuestras oyentes. Bueno, soy lesbiana, feminista, masculina, prosexo, antiespecista, maestra, escritora, como, bueno, distintas identificaciones. Igual una lesbiana, justamente que no soy mujer. Bien. Bueno, entonces bienvenida. te queríamos preguntar cómo podés explicar para nuestras oyentes nuestra identidad política, esta idea de que las lesbianas no somos mujeres, contarla un poco. Por un lado, en el marco del movimiento feminista actual, que pone el acento sobre todo en las mujeres, pero también en relación a lo queer. ¿Cuál es el anclaje de nuestra identidad entre el feminismo y lo queer? Bueno, una pregunta como compleja. Bueno, con respecto a las lesbianas, no somos mujeres, digamos, hoy pensaba, ¿no?, que Wittig la dijo hace 40 años en una conferencia en Nueva York, o sea, en 1978, yo tenía 5 años, pero para mí, digamos, es como esa frase, es una máquina de guerra que Wittig lanza y que genera una polémica importante dentro del movimiento feminista francés, pero se ve también en el yanqui, y lo piensa, digamos, como una ficción política y poética. Política porque a partir del feminismo materialista, que las feministas materialistas tenían una fuerte influencia del marxismo, y haciéndole una crítica al marxismo, y lo retomaban pensando el sexo como clase, ¿no? Y pensaban, digamos, justamente la problematización de la heterosexualidad como régimen político, no como práctica sexual. Claro. Además, se va a alejar también de un poco del planteo de las lesbianas separatistas yanquis, que lo pensaban como una institución política, la heterosexualidad, y llamaban a la creación de comunidades separatistas. Sin embargo, Wittig va a ser un desplazamiento porque va a proponer, digamos, como una alianza o una articulación con otras poblaciones subalternizadas para destruir el género y para destruir el régimen heterosexual, ¿no? Y las distintas opresiones que se articulan con la heterosexualidad. Y piensa varones y mujeres no como categorías biológicas, sino como categorías políticas. Y bueno, también es una ficción poética porque toda su obra literaria es un trabajo permanente para trabajar contra los binarismos y para hacer estallar el género. Y esta máquina de guerra, digamos, apunta no solo a una, ella dice, no solo es necesaria una transformación económica, sino una transformación del lenguaje. Uh-huh. Y piensa, releyendo algunos textos, piensa a la feminista como alguien que lucha por las mujeres como clase y por la desaparición de esta clase, no en defensa, digamos, del mito de las mujeres y el fortalecimiento como de esa identidad. Entonces, pensando un poco el contexto actual del movimiento feminista con una fuerte como masificación del movimiento, de cierto discurso del feminismo, pero que sigue anclado como en la identidad mujer, ¿no? Y lo que nosotros llamamos el feminismo mujerista. Uh-huh. Y esto hace, digamos, invisibilizar un montón de luchas que venimos llevando adelante las lesbianas desde hace mucho tiempo, uh-huh. y además de seguir anclado como en el binarismo hombre-mujer, ¿no? Claro. Y no poder pensar el feminismo, digamos, como una articulación, una acción política y teórica que piensa el cuerpo. Y lo que intenta es desnaturalizar los géneros. Claro. No se trata del feminismo como una cuestión de vaginas, sino una cuestión de cuerpos que justamente, como decía Wittig, digamos, la idea sería intentar hacer estallar el género o los géneros. Uh-huh. Y en relación a lo queer, no sé, me parece que habría que como profundizar un poco qué estamos pensando con respecto a lo queer, porque también hay distintas apropiaciones. Hay apropiaciones como mucho más comerciales o apropiaciones en términos de pensar lo queer como una identidad, justamente cuando lo queer lo que hace es cuestionar las identidades. Y también esas apropiaciones de lo queer que digamos apuntan como a la desaparición de las identidades, por lo menos desde mi perspectiva, haciendo una reapropiación crítica de lo queer, lo pienso más como una crítica a todos los procesos de normalización, no solo sexogenérica, sino racial, económica, nacionalista, etaria, etcétera. Uh-huh. Y en ese sentido, a mí me parece que también en ciertas apropiaciones de lo queer hay borramientos de ciertas genealogías críticas, como donde entraría Wittig, las chicanas, las negras, digamos, todas aquellas perspectivas que en determinados fines de los años 80 empiezan a cuestionar la categoría mujer como sinónimo de blanca, heterosexual, occidental. Clase media. Así que, digamos, en relación a lo queer, para mí, digamos, Wittig y esta máquina de guerra de las lesbianas no somos mujeres, de alguna manera forma parte de lo queer, ¿no? Ajá. Y en relación a este nuevo sistema dicotómico, digo nuevo, digamos, como que está instalado en el discurso, ¿no? No es nuevo. Entre lo cis y lo trans, ¿cómo pensás nuestra identidad como lesbianas? No sé, con respecto a lo cis y lo trans, digamos, cómo, de algún modo, cómo se está utilizando dentro de las discusiones como activistas, para mí lo que plantea es como un nuevo binarismo, ¿no? Digamos, si no sos trans, sos cis, y hay lesbianas que masculinas y que, bueno, esto que no nos consideramos mujeres, que la verdad que quedamos como fuera de esa dicotomía cis-trans, ¿no? Lesbianas chongas, andróginas. Entonces, digo, me parece que una como activista siempre que tiene que estar como atenta a no crear, digamos, como nuevos binarismos con las categorías que usamos, y además siempre como que toda categoría identitaria es desbordada, digo, por las propias experiencias de vida. Así que me parece que hay que hacer también ahí un trabajo por empezar a abrir el debate, más que cerrarlo en una cuestión binaria y dicotómica, que me parece que lo que hace es que la discusión pierde complejidad, ¿no? Hola, Vale, soy Fer. Hola. Nada, me quedé pensando en la primera pregunta, que en una parte dijiste como que con respecto a lo queer, como que terminaba invisibilizando otras luchas, ¿no? Algo así. Pero no. ¿Por qué? No invisibilizando, sino como... Lo que digo es que... Y en relación a eso, como... Determinadas apropiaciones de lo queer lo que terminan es borrando las genealogías más críticas que son parte del corpus, pensando más en términos de activismo queer y de teoría queer, sí. Terminan borrando del corpus las genealogías más críticas, donde justamente está BITIC, las lesbianas chicanas, asiáticas, negras, ¿no? Sí, y pero vos no pensás que igual es como un poco difícil que se borre. Porque es como en ese mismo lenguaje está ese encadenamiento. O sea, si la cuestión es desde la teoría o por ahí desde les sujetes. O sea, lo ¿desde la teoría o de qué? No te escuché, perdón. Como las subjetividades, o no sé, las identidades, ponele, pero más. Lo que dice Fer es, no sé si escuchaste, por ahí no se escuchó, que dice que es difícil que se borre igual la identidad lesbiana dentro de lo queer, ¿no? Es lo que no había escuchado. Claro, sería como, o cómo sería ese borramiento. También creo que puede haber un resaltamiento. Mi planteo es que, yo adhiero a lo queer, pero como no como una identidad, sino como una operación claro. Crítica. El tema es que en muchas narrativas de lo queer, ¿sí? Lo que prevalecen terminan siendo casi sinónimo de las voces maricas y muchas veces trans, y donde se borran las genealogías lesbianas, que forman parte de ese corpus crítico, digamos, ese corpus crítico que lo, digamos, que contra lo que lucha es contra la asimilación y la normalización, no solo de la heteronormatividad, sino también en contra de la homonormatividad, ¿no? Sí. Y en muchas de las narrativas que aparecen, ya sea en revistas de circulación dentro de revistas o en este caso redes virtuales de lugares que se llaman o se autodenominan queer, o también dentro de ciertas líneas o ciertas perspectivas que se van instalando en la academia, muchas veces lo que se hace es borrar las genealogías lesbianas. Es un poco como lo que pasa con la cuestión de Iggy, que, digamos, ahí hay una narrativa que se instala que Iggy fue liberada por el Ni Una Menos, ¿no? Sí. Hay un apropiacionismo y un borramiento de toda la articulación que generó el caso de Iggy entre lesbianas, y digo, también ahí hay una narrativa que se va imponiendo y un borramiento y un silenciamiento. Sí, tal cual. Y encima como que BITIC, en realidad, si lees como BITIC, termina dando también un poco queer. O sea, como que es una contradicción también. En esto de, no sé, de fugarte de la clase, o sea, como tortas, ¿no? Como esto que, que trasciende a la elección sexual o la práctica sexual, que en realidad también está siempre incorporado a lo queer, porque, no sé, es como pensar, no sé, en la infancia, no sé, como todas esas cosas que te imponen por el género, pero que, bueno, nada, estás resistiendo, ¿no? Como por el deseo, ¿no? Que no siempre es un deseo de, no sé, me gustan las chicas, ¿entendés? Como esa onda. Sí, o sea, para mí, o sea, el BITIC no está pensando en una identidad sexual cuando habla de lesbiana, justamente, sí. Está pensando en otra cosa, está pensando en una identidad política, pero a su vez también en esto como le llamo, digo, como una máquina de guerra que interfiera, digamos, la heterosexualidad, pero a su vez también otros regímenes de opresión, ¿no? Bien, y retomando un poco, bueno, en este mismo marco, ¿no? Pensando la identidad lesbiana en esta dicotomía entre lo cis y lo trans, ¿qué rol queda hoy para las lesbianas masculinas en el movimiento LGTBIQP? ¿Qué pensás? ¿Qué rol queda? Bueno, las lesbianas masculinas, ¿no? Sí. Las lesbianas masculinas o las chongas, como nos llamamos, digamos, para mí siempre fue una incomodidad para el feminismo mujerista o mujeril, ¿no? Que asocia lo masculino con el poder patriarcal, con la dominación, con la violencia. Igualmente, yo quisiera como matizar esto de lesbianas masculinas con el tema de la clase y la raza. Porque sí, digo, como que también empezó a aparecer como dentro del activismo ser chonga garpa. Ahora, ¿cuál ser chonga garpa? ¿No? Porque para mí cierta lesbiana masculina que se convierte que con ciertos parámetros de belleza hegemónica, ¿no? Y que, digamos, adhiere a los ideales de respetabilidad o de lícodo modernoso, es así garpa, ¿no? Pero sí, ya por eso yo lo inscribiría más en términos de homonormatividad. Pero hay otras lesbianas masculinas que, cruzándolo con, no sé, laburantes, trabajadoras, lumpenes, sadomasoquistas, que esas no garpan, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, como que matizaría, digamos, cuál es el lugar de las lesbianas masculinas con otros vectores como de diferenciación. Y por otro lado, aparece como también como que las chongas estamos en extinción, ¿no? Como que, bueno, ahora ya no hay pocas que nos identificamos como chongas o como lesbianas masculinas. Y yo creo que eso tiene que ver con ciertas narrativas que están predominando en las construcciones identitarias, que tienen que ver con narrativas progresistas y evolucionistas de la identidad, ¿no? Como que habría una suerte de vanguardia identitaria, como que, me van a tratar de transfóbica, pero bueno, como que hoy ser trans pareciera que superaría todas las demás identidades, ¿no? Y yo creo que eso tiene dos problemas. Por un lado, aplana la multiplicidad de experiencias de lo trans y las vulnerabilidades diferenciales que hay en la experiencia trans, y por otro lado que se sostiene sobre presupuestos evolucionistas y lineales, como en una desde una temporalidad normativa y desde una secuencia valorativa, ¿no? Digamos, ¿qué sucede con nuestros cuerpos lesbianos, chongos, que habitaríamos el pasado, ¿no? Como claro, que esta suerte de anacronismo que seríamos. Entonces, digo, como que habría como varias cosas para pensar sobre las lesbianas masculinas y el lugar que hoy ocupamos. Bueno, con esto que decís de los anacronismos, acá nuestra compañera conductora te quería contar una anécdota que le pasó en el trabajo. ¿Cómo estás, Val? Mane, te saluda. Fue muy gracioso, soy peluquera de una clientita chiquitita de 16, 15, 16. Y te escucho muy bajito. Hola, ¿me escuchás? Ahí sí. Hola, Val, Mane te saluda. ¿Cómo sí. estás? ¿Cómo estás? Soy peluquera de una adolescente de 15, 16. Y ella, yo soy como lesbiana militante ahí en la pelu. Quiero que todas sean lesbianas. Entonces en un momento la cansé y me dijo, ay, Mane, no se usa más decir que sos lesbiana. Entonces yo le dije, mira, nena, yo no soy el futuro, soy lesbiana, como, bueno, re fuerte, pero... Un poco retomando esta idea que decís de una identidad que como que queda en el pasado, ¿no? Claro. Claro, sí, como que somos casi fósiles del activismo, ¿no? Claro. Bueno, y para salir de esta fosilización, sí, digamos, ¿qué lesbianas locales que retomen esta idea de nuestra identidad, de que las lesbianas no somos mujeres, nos puedes recomendar? Y también, un poco, si nos puedes contar, un poco brevemente, pues ya estamos medio sobre la hora, del archivo de la memoria lésbica y de Potencia Tortillera. Bueno, empiezo por lo de Potencia Tortillera, que fue creado en el año 2011 por... bueno, Fabitrón, Canela Gabriela, por Gabriela Adelstein, María Luisa Peralta y yo, porque entendíamos que en ese momento, post matrimonio igualitario, lo que se estaba instalando era como una narrativa que invisibilizaba las luchas de las lesbianas y las luchas más críticas dentro del movimiento LGTB. Y como que las luchas sexuales habían surgido con el matrimonio igualitario. Entonces, nada, lo que hicimos es ponernos a crear como un acervo de imágenes, acciones, relatos, documentos, producciones teóricas que pudieran estar disponibles para y que recuperaran justamente toda esa historicidad que tiene el activismo lésbico en Argentina, desde distintas geografías, y que eso estuviera disponible justamente para que una no tuviera la sensación de siempre estar empezando de cero. ¿Dónde lo pueden encontrar las lesbianas que nos escuchan? Es un blog, está de forma virtual, ahora no me acuerdo porque... Creo que es Potencia Tortillera Blogspot. Potencia Tortillera Blogspot.com. Bien. Sí. Y aparte también es como... También ese librito que tenés vos del sótano, también es como medio... Es crónica, pero tiene esa cosa de recuperar... esa genealogía. Sí, algunas experiencias que se dieron. En ese caso tenía que ver con la dictadura, que es, digamos, de materiales que digamos, de los años en que el blog por ahí tiene menos acervo, ¿no? Sí. Y lo que tiene Potencia, es que es autogestivo. No está financiado por nadie, es trabajo hecho a pura sangre y pulmón de las compañeras. Yo ya, activé del 2011 al fines del 2015 y ahora hay otras compañeras que se están haciendo cargo. También con una convocatoria que hicimos para que, digamos, esto pueda ser apropiado por otras compañeras, y lo que tiene es que el archivo es un lugar de disputa porque tiene distintas perspectivas del activismo. No es que se suben determinadas cosas de cierta línea política, sino que se suben de todas las líneas políticas que hay dentro del activismo. Por eso digo que es un lugar de disputas por modos de activismo, modos de representación y modos de enunciarse, ¿no? Uh-huh. Y lesbianas locales que con las cuales por lo menos yo he activado y que sé que sostienen esta posición de lesbianas como no mujeres, Fabitrón, que tiene un artículo del año 2003 que se llama Che, vos te diste cuenta que sos una mujer. El texto de justamente de Malas como las arañas, presentado en la celebración de las amantes en el 2012 en Córdoba. Ah, sí. Sí, que gracias. Justamente es un encuentro pensado desde la obra de Wittig. Y así como convocamos a mucha gente, también fuimos bien criticados. Un viaje de ida, Wittig, nunca más salimos de... Canela Gabriela, también otra platense, que suma además el tema del activismo gordo, Gaby de Chico, Sandra Aguilar de Capital y Noe Gal, que es una activista de prosexo de Córdoba, ¿no? Que digo, son todas compañeras que vienen trabajando como en esa línea. Bueno. Bueno, Val, te agradecemos esta comunicación. Como lesbianas estamos recontentas de tenerte en nuestras filas. Y bueno, nada, te agradecemos todo esto que nos estás contando. Gracias a ustedes y nada, felicitaciones por el programa. Bueno, gracias, vale. Esperamos que te guste. Abrazos, lésbicos. Abrazos. Bueno, Val, fue entrevistada por dos amigas lesbianas que se sumaron acá a la radio a hacer el aguante. Muchas gracias a las lesbianas. Nos vamos a escuchar un temita. Que se llama Acá, de Flor Lenchera. Acercando, no hay nada que indique. Ano, anarquicemos nuestros orificios. Polésbica en el barro. Viernes 22 horas en Radionauta FM 106.3. Bueno, primero que nada tengo que dar algunos mensajitos, saludos a Facunda, a Isa. Facunda, hola, Facunda, te amamos. Te amamos. Te mandamos un besito. Beso, marica. Tenemos un mensaje para Pierina. A Pierina, Marta te ama. Llámanos y dejanos por Facebook tu mensaje de amor a otra lesbiana, que nosotras acá estamos encantadas de pasártelo. Mane, y además de que nos llame la gente, ¿a dónde nos va a llamar? ¿Dónde lo llama? Tendríamos que pasar las vías de comunicación nuevamente. Nos llaman al teléfono fijo 451-6917 o a WhatsApp, pueden mandar WhatsApp. Mensajito a WhatsApp, audio de WhatsApp, al 021-6705-190. Bien, qué rara esa forma de decir, ¿no? Cada no. cual. Cada cual. Yo diría 221-670-5190. No, nada, son distintas formas, gente del interior, gente del lugar. Mándenos bueno, WhatsApp. Ahora seguimos festejando el primer programa de Polévica en el Bar, el primer programa de lesbianas para lesbianas, digo, para seguir haciendo esta gran introducción. ¿Y qué se viene, Mané? ¿Qué se sigue? Un super separador zarpado de zarpada en chonga. Música. Sí. Bueno, acá una zarpada en chonga que hemos elegido para el día de hoy es la reina faraón del Antiguo Egipto, una de las reinas faraón del Antiguo Egipto, que se llamaba Hatshepsut o Hatshepsut o Hatshepsut, sin las T, digamos. Hatshepsut. Todos los nombres que no tienen T, o sea, ponele Hatshepsut, es nombre de varón, o sea, es el Hatshepsut masculino. Bueno, gobernó en el Imperio Nuevo del Antiguo Egipto, tipo, dinastía 18. ¿Por qué una persona educada o sociabilizada como mujer llegó al trono del Antiguo Egipto? Sé que le preguntarán ustedes. Contanos ya. Bueno, porque como siempre pasa esto de que no tienen varones, entonces les toca que reine la princesa. Muy pocos varones. Se transforma en reina, y bueno, pero no todas fueron faraón, solo tres, una de ellas es Hatshepsut. La elegimos para hoy porque gobernó 22 años de paz y prosperidad en mucho el Antiguo Egipto. ¿Cómo se elige eso, sabes? ¿Es como descendencia? Descendencia real y todo eso. Descendencia real, así como de linaje. Ajá. Como la tipo la sangre azul, pero de Europa, pero en Egipto, medio distinto, pero muy parecido. Bueno, la cuestión es que ella no es cualquiera princesa real, sino que es de las princesas de Nefertari, las que son esposa del dios, ¿no? Ajá. Y por ende, su madre también lo tenía y su abuela también lo tenía. Sí. Y bueno, entonces ella fue fue proclamada heredera por su papá, que era Tutmosis I, pero con la corte y señores muy importantes del Antiguo Egipto, porque no solamente el faraón era importante, sino que había, el primero después del faraón era el Yeti, y bueno, después todo el clero de la teología de egipcia, sí. Bueno, sobre todo los sacerdotes del dios más importante de la mitología, que era Amón. Bueno, todos esos no querían que Hatshepsut fuera reina ni nada, y entonces agarraron y pusieron en su lugar, coronaron a Tutmosis II. ¿Cómo? Tutmosis II era el hermanastro de Hatshepsut. Y para hacerlo... No era de sangre real. No era de sangre real. Claro, era el hermanastro. Sí. Ella tuvo tres hermanos como de padre y madre, ajá, pero se murieron. Y entonces trajeron al hermanastro, que era de una esposa secundaria, digamos. Y también no se sabía bien de, puede ser también de concubinas. Hubo faraones de concubinas también. Ajá. Y, bueno. Estoy aprendiendo un montón, Fiore. Bueno. No, que yo no me quiero perder en el hilo. No te pierdas el hilo, te hacemos. Estábamos en que Hatshepsut no la pusieron reina. Querían poner a su hermanastro. Y para colmo de males, la casaron con el hermanastro. ¿Qué? Para, y sí, porque había que, así como... legitimar. Conservar. No, sí, había que legitimar ese casamiento con sangre real. Claro. Como él no era, ella tenía que ser. Y lo pusieron al chabón ahí. Y se casó, la casaron con el hermanastro y no la dejaron ser reina. Entonces, o sea, pobres pibas. Hay dos historias. A mí me gusta contar primero la que a mí me gusta y después la otra, la que dice Wikipedia. Dale, la que dice la National Geographic. La tuya, la de Wikipedia no la de importa. History Channel. Contanos, sí, tu versión. La que yo leí alguna vez y me llamó la atención en un foro fue que Hatshepsut en realidad mató a su hermanastro, ¿no? Sí. Para realmente quedarse con el trono porque ya no era tan no era tan jovencita, digamos. Claro, ya podía tener. Y bueno, ya habían tenido descendencia y su descendencia era justamente una hija que se llamó Neferturi o algo así. ¿Todo esto te lo estás acordando? Sí, me lo estoy acordando porque está como acá. Porque son nombres muy complicados. No, ella es lesbiana ñoña. Sí, es lesbiana ñoña, chonga ñoña, realmente. Y algunos inventos, chicas, bueno. Está bien, es verdad, la gente tampoco sabe tal. La vida es fantasía. De Mejestum y Sajajan. Sí. Bueno, otras historias dicen que no lo mató, que en realidad se murió prematuramente, y bueno, y entonces ahora había que coronar a Tutmosis III, que era el hijo, que no era de Hatshepsut, o sea, era el hijastro de Hatshepsut, se lo iban a coronar faraón de vuelta y ella no iba a ser reina nunca. Basta, patriarcado. Entonces, sal de acá. Como era muy chiquitito, este Tutmosis III, ella fue reina regente por bastante tiempo. ¿Porque era chiquito? Sí. Como pasa un poco en Game of Thrones, ¿no? ¿Alguien la vio? Nada que sí, obvio. Obvio. Bueno, pero después otro capítulo. Y lo que hizo fue agarrar y conseguir un montón de poder y empezar a como a construir a empezar a vincularse con los del clero, que eran, o sea, eran dos personas de confianza de ella que se llamaban. Bueno, uno era el Yeti que después hizo Yeti de ella. El Yeti. El Yeti era el segundo después del faraón. Como el famoso trabajo igual de base. El nombre de un chongo no nos importa lo más mínimo. Pásalo. Bueno, pero tiene que... Pásalo. No pasa que... Bueno, pásalo. No sé, Juancito y Pedrito. No. Pásalo. No importa. Senenmut y Hapuseneb. Uno, uno era el sumo... Lo había puesto ella como sumo sacerdote del clero. Entonces, el clero era de Amón. Y ella era esposa del dios que siempre fue Amón, digamos. No, fíjense cómo viene. Yo la verdad que cuesta. Esto era polémica en el bar. Estoy tratando de concentrarme un montón yo para también. Seguir toda la descendencia, pero vamos. Vos sos la ñoña, vamos. Bueno, empieza a tejer, a tejer, a tejer, a tejer. Teje hilo, teje de todo, teje con el clero, teje con los ciudadanos, teje con el arquitecto. Real, digamos, y llega a que, incluso siendo reina regente, porque ya reina ella como si fuese el faraón, pero no tiene el título del faraón, empieza a presenciar ceremonias religiosas del dios Amón. Eso era totalmente cerrado y excluido para todas las llamadas mujeres. Entonces fue incluso para varones que no fueran como sacerdotes, incluso. Claro. Así que eso fue un hito muy importante que ella logró, la empoderó un montón. Y además, lo que hizo fue, cuando lo coronan a Tutmosis III, que era su hijastro, ella agarra y dice que ella misma se autoproclama también faraón, porque su madre no había tenido relaciones sexuales con Tutmosis I, su padre, sino que había tenido relaciones sexuales con Amón. En ese momento entonces hizo esas declaraciones. Ella es hija de Dios. Y bueno, esto es llamado teogamia, ¿no? En las mitologías. Teogamia. Sí. Que son uniones sexuales o de rituales o de casamiento con dioses. Y bueno, y por ende la cría, la prole, qué sé yo. ¿Esto en qué año es? en el 1490 al 1468 antes de Cristo. Estamos igual. Sí, no. Tanto no ha cambiado. Ay, qué algunas fuerte. Cosas. Tipo 2500 años. No, más. 3500 años. Sí. Mal. Bueno. Me encanta. Bueno, ¿seguimos o cómo venimos? Se autoproclamó faraón, se nombró con los 5 nombres del faraón. Sí. Seguí. Yeah. Nos encanta. Y este. Bueno, los nombres de los faraones, ¿saben? ¿Quieren que se los diga? Sí. Algunos. Algunos. No le demos tanto tiempo a los chongos faraones. Pero no, si, es que ella se importante? Nombra. Ah, claro, es verdad. Porque, o bueno, sea, ella recibe todos los títulos que nunca fueron conferidos, o sea, que fueron conferidos 2 veces, 3 en toda la historia de Egipto. Claro. Pero si es tu deseo, ahí de, vamos. Bueno, el nombre de Horus le pusieron espíritus poder, de espíritus poderosos. ¿Eso significa? Sí. Horus. No. Ah, no, nada. Es como, tienen, todos los faraones tienen 5 nombres. Horus, Naftiti, Viti, Sarra y el de nacimiento. Ajá. Y el, puede ser el de coronación también. Pero a Hatshepsut es como que le ponen según como su personalidad, según como nada, también bien. Los ancestros y esas cosas. En y el momento que nació, qué pasó, claro. Tormenta de arena. Qué claro. Pesadilla el linaje. ¿Cómo te como la imaginas a la faraona? Horus la nombra como de espíritus poderosos. Está manija ahí. Dale, ¿Cómo te imaginas a la faraona? ¿Cómo te imaginas? Y bueno, las egipcias siempre usaban peluca negra, larga, hasta acá, hasta tipo la... Hasta el hombro. Hasta el hombro, varones y mujeres, ajá. No había. Había una distinción en el peinado. Mira. Bueno, y ella cuando toma los atributos de faraón, todos los nombres, también toma los atributos masculinos, e incluso se pone una barba artificial. ¿Una barba? Sí, chonga. Me encanta. No hay mejor barba que la de Gibré. Obvio, ¿no? Te he visto. Sí. Bueno, usa su céretro, que es el símbolo de los faraones, y bueno, y todos sus colosos, estatuas y representaciones empezaron a hacer con barba, ya no. Pero eso no fue como, no es como de un día para el otro, sino que fue como una transición, incluso de ella, de empezar a nombrar todo lo que era en femenino en masculino y empezar a cambiar todas esas cosas. Y eso fue lo que trajo una gran confusión a la hora de estudiar la egiptología a los queridos arqueólogos, porque nada, la veían con nombre de varón, después con la misma persona con nombre femenino, después... Claro. Tengo una consulta. ¿Por qué elegiste esta faraona para traer hoy acá el programa? ¿Qué fue lo que...? Porque la columna se llama Zarpada en Chonga. Sí, ¿por qué la primera? Está, sí, porque ¿qué te es la llamó primera eso? Y ya como para ¿por qué? Porque es la más ancestral que encontré, claro. Digamos. Ahí va. Vamos ahí así por años. Me encanta. Nos pueden escribir a nuestras redes sociales con sus anécdotas chongas también. También, ¿no? Para sumar a esta gran columna. Bueno, vamos. ¿Algo más que quieras agregar o...? Ahí va. No, hay algo más importante, que es porque Hatshepsut no fue hablada así y siempre como estuvo en masculino, no, sí. Nunca se encontraron tampoco nada, ¿no? Sí. Fue porque 20 años después de su muerte, en, por ejemplo, cuando reinó el Ramsés II, que fue nada. Un señor un poco importante en Egipto, agarraron y pusieron todos sus colosos y estatuas y todos sus nombres de todos los templos y de todas las cosas que encontraron, fueron borrados. Y metidos en, bueno, las colosos y las estatuas después de romperlo, lo metieron dentro de una fosa que lo encontraron en 1922 recién. Claro, mucho tiempo después. Y bueno, eso es interesante. Eso es todo. Me encanta. Genial. Tenemos un montón de cosas, entonces de alguna manera el tiempo es tirano, chicas. El tiempo es tirano. Más adelante se va a venir una zarpada columna también que tiene una consigna que todavía no ha salido. Va a salir después, pero sí están las respuestas. Acá me ha llegado un audio en la que, nada, nos dice una respuesta. Después daremos la pregunta. A ver, ahí si sale... Ahí va, espera que mi teléfono está un poco tildado. Se tildó mi teléfono. Es así, el monopolio de la comunicación. Es así, el monopolio. Mientras, si quieren, les puedo contar chusmeríos lésbicos. Sí. Me encanta, Mane, por favor, haceme un tiempo. Ay, tengo un montón, porque yo soy peluquera, aparte de conductora de programa de Radio Nauta, el Polésbica en el Bar. Tengo un montón de cosas. Y hacemos un montón de preguntas a todos los clientes que llegan. Y muchas tienen que ver con el sexo. Con el sexo. ¿Qué dice la gente? El lesbodrama. ¿Qué le preguntas, Mane? Yo soy muy de lesbianizar. Muy de lesbianizar. Oh, mi espacio de trabajo. La militancia, es el trabajo fino. Me encanta. Me encanta. Yo creo que todas las pibas que llegan tienen un potencial lésbico que desarrollar. ¿Y cómo las interpelas a las pibas que van? Depende de qué piba, de cómo llegue, de qué sienta. Pero soy bastante directa. No me molesta preguntar. Ahí tenemos un montón de cosas. Se me destiló el teléfono. Se me acaba de destilar el teléfono. El audio, chicas. Así que vamos con la primera respuesta a esa pregunta que todavía no se ha dado. Así que ahí va, a ver. Soy pasiva pélvica. ¿Qué? Hace corto. A ver, otra vez. Lo quiero escuchar otra vez. Va de nuevo. Soy pasiva pélvica, con aires de activa guerrera. Y busco una activa solidaria y ser su aprendiz. Ahí tenemos la primera respuesta. Me acabo de mojar. Me acabo de mojar. No sé qué hago. Sigo el programa, ¿no? La pregunta. Me saco la ropa, ¿no? ¿Qué hago? Bueno, más adelante vendrá un espacio donde se darán las preguntas. Va a haber más respuestas durante todo el programa. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me parece que podemos poner un poco de swing a todo esto, ¿no? Un tema. ¿Te parece? Podemos escuchar un tema. Vamos a escuchar un temita. A mí me encanta Fangoria. No sé si me lo pueden conceder este deseo, pero me encantaría escuchar La Tribu de las Chori. Chori. Chochori. Chochori, ¿se puede? Johnny. casa campo. Con cubatas y carburante, las Johnsoni tiran para adelante. Hombre blanco, haber extraperlado. Sentimiento, flor de casa campo. Hombre blanco, haber extraperlado. Con pelucas de rasca, nilón y mimbre. Pelucas birna no favorece el Johnsoni. Ser mejores las esparto. Pelucas birna, ser de baja calidad. Pelucas birna, ser un cutrerío. Ser mejores las esparto. Hombre blanco, haber extraperlado. Sentimiento, flor de casa campo. No hay derecho. No hay derecho, no hay derecho. Ser lesbiana es estar en estado de pereza y de disponibilidad. 0800 lesbiana, lesbiana disponible. ¡Miau! Queremos leer un mensaje que nos llegó de una oyente, Florx. Nos mandó algo re lindo después de la columna de nuestra lesbiana chonga. Les paso a leer. Felicitudes por el programa. Muchas gracias. Personalmente, una bella sorpresa que hablen de... Hatsusup. Les cuento que estoy haciendo la licenciatura en Historia en Orientación en Egiptología y desde ya, por interés, comencé a investigar encontrando que hay muchos indicios y pruebas de lesbiandades en el Antiguo Egipto. La forma de invisibilizar y borrar la memoria para la posteridad era desaparecer el nombre. Imagínense si pasaba con... Hatshepsut. ¿Qué quedaba para el resto de los que no fueran de la realeza? Lo mejor, chiques. Muchas gracias, oyentes. Sí. Hatshepsut, lesbiana. Bueno. Acá la doctoranda en egiptología nos lo está confirmando, aparte. Positivismo. Si quieren positivismo, acá lo tienen. Tenemos una super columnaza que se viene. Sexo y lesbodrama. A cargo de dos mostras. Las presentamos. La licenciada Pasiviucci. Hola, ¿cómo andan todas? Y la doctora Torticelli. Buenas noches. Un placer estar acá con ustedes. Ay, me encanta. Hola, chicas. Hola, compañera, que no nos vimos fuera del aire todavía. No nos vimos, pero estamos acá muy contentas. Quisiera decir que... el apellido de mi compañera, que nos conocemos hace muchos años, es Pasibuti. Por ahí no, la pronunciación italiana es difícil. Sí, me pasa habitualmente. Pasibuti. Es normal. Pasibuti. Si hubiese algo normal, es una paradoja. Qué interesante. ¿De dónde se conocen, chicas? Nosotras somos de... Nosotras o nosotres, deberíamos decir. ¿Cómo deberíamos decir? Nosotrex. Debate. Debate. Nos Para conocemos... la próxima, igual. Nos conocemos hace muchos años del Longchamp. Ella vivía a la vuelta de casa. Vamos a la Universidad Nacional Popular de Lesbianas Disidente. Unidas. De Longchamp. Ahí nos conocimos haciendo una carrera muy específica, tan específica que el nombre no lo podríamos ni decir acá. No es momento. Bueno, nuestra columna, vamos a estar todos los viernes en este horario, habitualmente. Va a tratar justamente de sexo y lesbodrama. Atentas, atentes, atentex. Atentos no. Ustedes son licenciadas en lesbos, me dijeron. Licenciadas en lesbos, especialistas en lesbos. Especialistas en lesbos. Tratamos de traer todos los temas de la actualidad, proyecciones lésbicas para todas las lesbianas de a pie que se acercan a la zona y que dicen, ¿cómo puedo llegar a un estudio de la academia? Acá la licenciada Pasibuti y quien les habla, Torticelli. La doctora, decilo. Es doctora, doctora. Qué interesante, doctora. Chica. Sí. Sí, bueno, hoy particularmente estamos bastante ansiosas de presentar el tema. Sí, ansiosas, decilo. Hoy traemos algo polésbico, si se quiere. Pensamos que iba a ser interesante traer este tema que lo desarrolló fundamentalmente el Institute Polylesbic de Massachusetts. Sí. Y escuchen. A ver cómo se identifican compañeras, compañeres. Categorías sexuales lésbicas. Exactamente. Acá, como dice mi compañera, siempre a mi lado, siempre juntas, hashtag. Estudiamos muchísimo. Y lo que presenta el Instituto de Massachusetts dice que hay aproximadamente 6 o 7 categorías, ¿no?, lésbicas sexuales. Y empieza por la pasiva neta. ¿Tomamos nota? Discúlpame, discúlpame. Yo te recomendaría que tomes nota. Chicas, tomemos nota lesbianas. Para ver. Estrella para... de mar. Caballito de mar. Estrella de mar. No. Tenemos muchas. No desordenemos. Tomen nota y las licenciadas en lesbos, doctores. Lo que está diciendo la compañera Fiorella es que... bueno, ¿vos fuiste también a la carrera? ¿A la misma carrera que nosotras hiciste? ¿Sabías lo que íbamos a decir? Es así. Bueno, ¿no sabías? Esto de estrella de mar es en lenguaje coloquial. La universidad, el Instituto de Polylesbic de Massachusetts, en realidad lo pensó más con el nombre formal académico que es pasiva neta. La gente más vulgar le llama muertita. O estrella de mar, estrella la gente de... más poética, tal vez. Exactamente. Bueno, y esta categoría se trata de que no oscila hacer ningún movimiento durante el acto sexual, ¿sí? La estrella de mar. Es pura recepción de placer, no le pidas lo que no quiere dar. Después está también la pasiva controladora, polémica. Esa es sí, ¿la querés ¿se contar? ¿Se sienten identificadas hasta ahora ustedes? No, todavía no. Por todavía ahora no. Por ahora bien. No sé, las lesbianas pueden escribirnos también a las redes que en un ratito repetimos. Puede estar, ¿cuál dijiste? Pasiva controladora. La pasiva controladora, como dice acá, es receptora de placer y demandante. Le gusta que la hagan, pero además le gusta dar instrucciones, ¿sí? Vayan anotando porque acá hay un par de caras. Acá fuera de la pecera nos levantan las manos. Hordas de lesbianas levantan las manos. Después está compañera Pasibuti, la pasiva solidaria o cooperativa. Bien, en realidad la cooperativa es, si bien lo que más disfruta es recibir placer, o sea, pues pasiva, sí. Hace el esfuerzo de ponerse en rol de activa para brindar placer a los otros. Exactamente. Y pero nosotras no nos quedamos solamente en la teoría, porque por eso están los chongos. Nosotras también hacemos un trabajo de campo extenso. Exhaustivo, diría yo. Agotador. Y fuimos como tomando... Cuando decimos trabajo de campo, explícalo. ¿Querés que lo explique yo? Explícalo vos. Es una larga caminata en búsqueda de lesbianas por praderas, por bosques, por diferentes biomas de nuestro país argentino. Y fuimos colectando audios de WhatsApp. Y nos llega, en este caso, uno de Salta, para que vean el internacionalismo. ¿Vamos a pasarlo ahora en este momento? Sí, empecémoslo a pasar y luego seguimos con las categorías. En mi despertar lésbico, en la adolescencia he sido una pasiva neta o estrella de mar, pero feroz. Y por eso solo me vinculaba con activas que no tocabas ni en pedo. Y después, como que con los años, pude como descubrir que había como otras maneras de disfrutar. Y ahora me parece que no tiene sentido hablar de activo y pasivo, porque esas son cosas de los heterosexuales, con O. Y nada, me parece que hay que garchar como lesbiana, me gusta garchar como lesbiana. Y si hay otra gente que adhiera a este nuevo ítem de lesbiana, yo me ponen en contacto. La radio está buenísima. Bueno, dos cositas para traer en este comentario, porque fuera de o sea, voz en off, más allá del audio, siempre recopilamos otros datos que respetamos las identidades y las voces. Entonces, a través de esta idea empezamos a pensar qué es esto de, en un principio, como lesbiana, ser una estrella de mar. y hemos llegado a varias de nuestras compañeras lesbianas que no se atrevieron a dar su voz, empezaron a mencionar cierta inseguridad en un principio lésbico. Y nosotras lo asociábamos un poco a esta cuestión de la poca difusión como algo negativo del sexo lésbico, si no es desde el mainstream, por ejemplo, del porno más heterosexual. en realidad pensamos que también puede ser una oportunidad, no solo un disvalor, sino es una oportunidad para crear nuevas cuestiones. Exactamente, acá como dice mi compañera, quisiera agregar más, pero ella ya lo dijo todo. Y una se pierde en sus ojos, ¿no? Así que mejor seguir leyendo las diferentes categorías. Acá en Massachusetts hay gente muy estudiosa también, como en Longchamp, es como un puente de conocimiento. Tenemos una relación muy unida con la gente, sobre todo las lesbianas de Massachusetts. Frecuente. Bueno, ellas también presentan la categoría de versátil, ¿sí? Que puede, ¿querés contar la voz? No, contala. Puede adaptarse a las características de la pasiva tanto como a la de la activa, como una mutante, digamos. Bien. Y la activa neta. Bien, gracias, Torticelli. Te la cuento yo. No se deja, esta pasiva, esta activa neta, no se deja penetrar, máquina exclusiva de dar placer. Esa es, queremos aclarar que estas categorías son las de el Institute Polylesbic de Massachusetts. No es que adherimos necesariamente desde Longchamp a esto. ¿Podés repetir traemos la actualidad lésbica. ¿Puedes repetir otra vez Massachusetts? Massachusetts. Es bueno saberlo. Y nosotras queremos darle más todavía a ustedes. Me encanta. Porque nos queda un gusto amargo. Y que quisiéramos que ustedes escuchen más voces que nos han llegado a nosotras. Vamos a poder saber de ustedes después también. Eso es una información confidencial. Somos estudiosas. Bueno, vemos. No tenemos cuerpo. vamos al aire con más comentarios. Bueno, yo me considero versátil, tirando a pasiva cooperativa. Y en algunos momentos también pasiva controladora. Eso. Fanática de sentarme en la cara de la gente que se sienten en mi cara. Fanática del sexo oral. ¡A cualquiera! Me encantan las declaraciones. Sí, declaraciones intensas. Intensas. A ver, unas cuestiones que no hemos mencionado y nos empieza a interesar aclarar justo en este momento. Primero. Notamos en todos estos estudios, en estas recopilaciones que hicimos a lo largo y ancho del país, esta cuestión de que a las lesbianas le molestan las categorías, sobre todo las categorías sexuales. Claro, es como que en otros momentos no nos importan las categorías, como bueno, yo soy una lesbiana chonga, yo soy una lesbiana colgada, pero cuando hablamos de la sexualidad es como un poco tabú. Que incomoda, y nosotros también tenemos otra teoría respecto a eso. Esto todo a través de la recopilación de datos, ¿no? No hablamos por hablar. No, jamás. Nunca jamás. Creemos que puede que asuste un poco las categorías porque estamos hablando de la sexualidad. A la lesbiana le cuesta hablar de su sexualidad. No así, por ejemplo, a las maricas, ¿no? Y también hemos escuchado mucho decir, no, las categorías pasiva y activa son de heterosexuales. Discrepamos con algunas cuestiones en este sentido. Pensamos, ¿ustedes escucharon a un chongo mientras curte con su novia decir, vos sos la pasiva y yo soy el activo? Yo nunca lo escuché. Nunca tampoco. Lo hemos escuchado. Nunca. Es una realidad. ¿Por qué? Porque la norma... La gente heterosexual. ¿Cómo? Ustedes que no lo escuchan. ¿Escuchaste decir a una chica alguna vez heterosexual? No, yo soy pasiva. No voy a estar en el acto sexual de dos heterosexuales. Pero cuando tenemos una amiga amigas te heterosexuales. Mane, ¿vos? Nunca escuché a una amiga heterosexual decir soy activa, soy pasiva. Jamás. Exacto, ¿saben por qué? Esto es un estudio muy profundo que hemos llevado. No puedes hablar de la nada. Vos no podés decir cosas que dijiste al aire tampoco. Esto es polémica en el bar. Es polémico. Nosotros traemos los debates actuales. Me encanta, chicas. Sigamos con la categoría. Bien. Creemos que en realidad estas categorías, si bien vienen de la heterosexualidad, pero no de la relación sexual heterosexual, porque la norma no se nombra. O sea, un heterosexual no se menciona a sí mismo heterosexual. Por lo tanto, un heterosexual no se menciona a sí mismo activo, una heterosexual no se menciona a sí misma pasiva. Sí, un heterosexual menciona a una marica como pasiva. Entonces creemos que estas categorías o la reticencia a usar estas categorías vienen más del tema del heterosexual homofóbico. Y profundizando un poquito más este tema, pensamos que el activo para el heterosexual no es puto, sino más bien la pasiva es el puto. O sea, el que penetra vendría a ser heterosexual. Porque el disvalor es ser penetrado para esta sociedad cis heteropatriarcal. Muy bien, podemos invitar a una amiga marica en algún momento a debatir también. Me encanta. Cuente. Sí. Sí. Sí, que nos querías comentar. No, que la pasividad y la actividad es algo muy antiguo. Muy antiguo. De hecho, en el Antiguo Egipto se condenaba al penetrado. Y de hecho hay una historia entre los dioses, Set y, bueno, no me acuerdo el otro. Set es el que penetra. Y el hijo de Isis, que no me acuerdo en este momento el nombre, es el penetrado. Y hay una historia que Isis agarra y pone semen de su hijo en la lechuga de Set. Se la traga y cuando van a la corte y preguntan dónde está el semen del hijo de Isis, se dan cuenta que está en la barriga de Set. Y queda él como el pasivo, digamos. Y él es él el... A raíz de lo que dice la compañera conductora... Podemos hacer un equipo interdisciplinario. Me parece muy bueno. Pero a raíz de lo que dice la compañera... Es antiguísimo todo esto. Nosotras, desde Longchamp, lo que venimos pensando con Torticelli, la doctora Torticelli... La doctora. Es... Durante el plaza, todo el plaza que nos tomamos de Longchamp acá... Venimos a reivindicar la categoría de pasiva. Porque en todos los audios que nos han llegado centenares de audios. Me imagino. Entonces, más de 20 seguro. Veinteneares. Veinteneares, quiero decir, claramente. Nos han llegado y nadie, muy pocas se reivindican como pasivas. Es verdad. Creemos que más que no existan las pasivas, es que se piensa la pasividad como un disvalor. Las compañeras maricas generalmente dicen que un culo pasivo es más activo que una pija activa. Bien. ¿Podés repetirla, por favor, para la que está hashtag, al otro lado? Hagamos eso hashtag ya. Lo repito. Repetilo. Anoten o grábennos. Un culo pasivo es más activo que una pija activa. Bien. Otra cuestión que para nos parece interesante, y con esto nos vamos a ir despidiendo, es esta cuestión de... Bien, estas categorías acá en estos estudios lésbicos, porque no se puede comparar estudios heterosexuales con estudios lésbicos. Jamás lo haremos. Es como otro planeta. Obviamente. Incomparable, un planeta incomparable. Acá estamos en Lesbos, ya sabemos. Exactamente. Esto es fugas permanentes. Cuando una persona se nombra, por ejemplo, pasiva solidaria, es una categoría que se autoidentifica y no implica lo relacional. Quiero decir, acá no vamos por una activa con una pasiva. Nada que ver. Dos activas solidarias pueden relacionarse perfectamente. Tres pasivas estrellas de mar también. Mirarán series, pero se pueden relacionar. No creemos en los complementarios, ¿no? Esa doctrina que impone el sistema heterosexual de complementarse, acá no, acá nos deformamos, ¿sí? Me encanta. Y podemos escuchar el último audio. Luego, a lo largo del programa, vamos a ir deslizando ciertos audios de nuestros estudios, pero nosotros ya con este audio nos vamos a despedir. Sí, pero antes te quería comentar que nos faltaron nombrar algunas categorías. Sí. Ah, sí. Tales como la activa solidaria, que es una máquina de dar, pero puede volverse un rato pasiva para hacer el placer colectivo. Bien, y también está la activa autogestiva y la voyerista. Contanos, Torticelli. Pasivuti, lo que te puedo contar es que la activa autogestiva, de tan activa que es, casi que no necesita de nadie más. Y la boyerista, que es una categoría que ha surgido ahora desde que venimos de Longchamp acá, es la boyerista, que es la que básicamente le gusta mirar. ¿Sí? Que ustedes quieren comentar. Porque la mirada es algo activo. Obviamente. Yo creo que la mirada es algo activo, por supuesto que sí. A mí me interesaría debatir de esto un montón, le podríamos dedicar un programa, me parece, por supuesto, al sexo y lesbodrama. Y nosotras dedicamos aproximadamente 25 años de carrera. Nuestra vida, mi vida entera. 25 años. Es que yo quiero decir en realidad que a mí me encantaría ser pasiva neta y estrella de mar, pero llega un punto en que, viste, que no sé, hay como que dar un poco también. Entonces... Cuéntenos, ¿podemos incorporarla a nuestro estudio, a nuestras estadísticas? Por supuesto, por supuesto. A mí me gustaría por ahí que después también hagamos un repaso de todas las categorías, así la gente se ordena. En otra ocasión, en otra ocasión. Yo, por ejemplo, las tengo que volver a leer para saber en cuál me identifico. De todas formas, ya sé que soy activa. Ah, bueno, eso es ¿neta? Suficiente. Activa, no lo sé, creo que neta, pero activa neta, activa solidaria, me cuesta la pasiva. Sí, bueno. Me encanta la pasiva, pero no. Bueno, vamos soy a reflexionar sobre el tema. ¿Podemos escuchar nuestro audio de despedida? A mí por me gustaría supuesto. Saber cómo están ustedes con ese tema. Nosotros somos especialistas, no... No tenemos cuerpo. No voceras. Ah, bueno. Está bien, nos quedamos con las ganas. Pero vamos a compartir con ustedes un último estudio y podemos decir que cualquiera que quiera decir en qué categoría se ubica puede llamar o mandar un WhatsApp, porque ya no se llama por teléfono. Ya se manda. Ya no se usa, ni los mails tampoco. Eso, no, los mails no. Es tema para otra columna. Pueden escribir al 221-670-5190. Me encanta. Y les o a nuestros mails que son doctora Torticelli sí. y... Licenciada Pasibuti, arroba tormail. Escriban, lesbianas, encuéntrense con estas muestras de lesbos. Porque la verdad que para quienes no la pueden ver, les quiero decir que son muy chongas, guapas. Gracias. Diosas, las chicas. Muchas gracias, chicas. Espejito, espejito. Muchas gracias por tantas flores. Gracias por tanto. Muchas gracias por venir, las esperamos en el próximo viernes. Siempre. Con más actualidad. Todos los viernes nos espera la columna de sexo y lesbodrama. Gracias, chicas. De nada. Ahora bueno, viene yo mando un tema este audio en representación de un grupo de compañeras que pertenecemos a la Universidad Municipal de Florencio Varela. Yo soy investigadora del CONCHASET y en principio lo que estamos pensando alrededor de esta propuesta para pensar el sexo lésbico, nosotras hacemos estudios lesbianos y dramáticos, es una, en principio como pensar, reflexionar, criticar esta matriz del binomio activo-pasivo, ¿no? Como esta matriz de pensamiento que nosotras vemos vinculado a una raíz de pensamiento heterosexual, donde la categoría, principalmente la categoría pasiva, está anclada como a la inactividad y a la penetración por parte de una otra, ¿no? Entonces, ante esto tenemos una posición ética anal en la que pensamos que quizás podríamos repensar esta categoría de la pasividad como una forma de actividad con la cola o con la concha, ¿no? Yo me considero activa con la concha. Y a la vez también pensamos en que todas estas categorías propuestas en realidad pueden pensarse como entrelazadas, ¿no? Y que va ese entrelazamiento va a depender, o la opción de cada una de esas categorías va a depender de diversas variables. Por ejemplo, la situación particular, el estado de ánimo, la energía, el tipo de vínculo que tenemos con nuestra partener o nuestras parteneres. En mi caso particular, yo me considero, me veo identificada según las situaciones, según con quién esté, cómo esté, etcétera, me puedo identificar como una pasiva neta, por ejemplo. Me encanta tipo tirarme y que me hagan cosas. Estrella de mar. Estrellita de mar era la categoría que habíamos también elegido en un momento para reflexionar. Me gusta un poco más hipocampo, sí, como caballito de mar. Pero también puedo ser una pasiva solidaria. Si veo que la otra no activa mucho, bueno, puedo ahí como darle lugar a acciones solidarias para gestionarnos el placer entre las dos. A la vez también dentro de eso me considero versátil, entonces, como que bueno, tengo cierta afinidad con la pasividad, pero eso no quita que yo pueda activar sobre la otra persona alguna cuestión placentera. Y por último, hay una categoría que me parece que está faltando, que es la de autogestiva. Está activa autogestiva, pero la autogestividad puede ser como una categoría neutra, digo, sin pensarla como activa o pasiva. Todas podemos autogestionar, ser más autogestivas y de repente no necesitar de nadie, sin importar qué es lo que hagamos con nuestro cuerpo, ¿no? Bueno, les mando un saludo desde acá, desde la Universidad Municipal de Florencio Varela. Talleres en el Olga Vázquez. Percusión, lunes a las 20. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social, Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la sala Select del pasaje Aldo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram. Videódromo Proyecciones. En revista La Pulseada de Mayo, línea precarizada. Las trabajadoras provinciales del servicio telefónico 144 tienen la difícil misión de contener a quienes sufren violencia de género, mientras en el call center ellas mismas padecen condiciones laborales que las violentan. Muerte anunciada. En el número anterior, La Pulseada advirtió sobre la presencia del servicio penitenciario en lugares de encierro para jóvenes. La historia de Federico Salazar, asesinado días después en el centro cerrado de Virrey del Pino. Además, aborto, el debate. Presos en comisarías, el incumplimiento del Estado y las estadísticas en la provincia. Revista La Pulseada de Mayo. Encárgala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Ciclo Antidomingo de Mujeres Payasas del Olga. Domingo 20 de mayo. Clementina Sir. La payasa mucha en busca de la tierra sin mal. 20 horas puntual. Anticipada, 80 pesos en el Olga. Venía a bancar la cultura popular y la expropiación del Olga. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Seguimos acá las lesbianas en el dial. Tenemos antes que nada un mensaje de WhatsApp que nos llega de una oyente lesbianota, lesbianísima chongaza por lo que vuelo. Ya lo voy a poner al aire. A ver. Hola chicas, hola. Les mandamos un saludo acá a Les Clericoes del Palacio de Vino Tinto. Y perdón, no perdí. Tocamos el domingo en el evento de Cósmico. Vayan, por favor, Cósmico, el domingo vamos a tocar mucha mierda con el programa. Bárbaro, un audio de lesbianas borrachas, bárbaro. Obvio que el domingo vamos a ir, después volvemos a pasar el chivo para que todos se acuerden de ir a ver a estas lesbianas y a otras. Y ahora, antes de esas lesbianas, acuérdense que el domingo hay un taller de autodefensa, está Leonor Silvestri también en Cósmico, va a haber premios, sorpresas, un electroacústico de tortas, me encanta. Proyecciones, DJ. Igual volvemos todo el tiempo a recordarles cada evento. Sí, acuérdense también que estamos conectadas continuamente a Facebook. Nos tiran mensajes acá nuestras lesbianas operadoras. Así que llamen, escriban, manden audios. Bueno, tenemos una super columna. Súper. Súper. Se llama la columna del poli odio. Tenemos una lesbiana odiante para presentar. Ella es Beatriz de Burlingame. Es docente de educación inicial. Ella es una lesbiana odiante que nos cuenta todo sobre el poliodio. Poliodio es una sensación de furia bastante permanente ante la mayoría de las manifestaciones de la especie humana. El poliodio reivindica el odio como sentimiento político que nos pone en movimiento para cuestionar todo. Creemos que la felicidad y la satisfacción se parecen muchísimo al conformismo. Odiamos el conformismo. Odiamos a la gente que se siente cómoda. Odiamos a la gente que dice, no es para tanto. Sí es para tanto. Y queremos prender fuego todo. Desde el poliodio odiamos a la gente que busca un punto medio, que cree que hay grises y lo enuncia. Odiamos a la gente que piensa que algo es demasiado radical o sectario. No tenemos ganas de vincularnos con tus puntos medios. Creemos que los puntos medios y los grises son un invento del opresor para doblegarnos, para hacernos amables. No queremos ser amables, no queremos caer bien. No soportamos a la gente que piensa que cada cual tiene su opinión y hay que respetarla. A la gente que dice, yo no estoy ni a favor ni en contra. No soportamos a la gente que cree que hay que dialogar, que hay que confraternizar, que hay que entender, que hay que esperar, que hay que tener paciencia. Practicamos el poliodio y lo militamos. Soy Beatriz de Hurlingham y estoy presentando la columna de poliodio. Antes de pasar a los mensajes de nuestras oyentes, que envían al mail, porque no todas las lesbianas nacimos en el 2000, o sea, algunas manejamos el mail, polesbicanelbar@gmail.com. Algunas incluso hicimos contactos con lesbianas en ICQ, no sé si recuerdan, pero bueno, eso existía. Ahora hay unas redes sociales nuevas, Instagram, Facebook, bueno, en fin. Manden su columna de poliodio a polesbicanelbar@gmail.com y yo las voy a leer. Antes de pasar a la columna que nos manda Beatriz de Valvanera, quiero decir que odio a las estrellas de mar. El mar solo me gusta como paisaje. Me considero activa, solidaria a veces. Me gusta que me hagan cosas. Bueno, vamos al mensaje de Beatriz de Valvanera. Beatriz nos dice así. Desde que recuerdo odio todo. Los cumpleaños infantiles me parecían una mierda. Mis amiguitos me resultaban insoportables. Y los animadores o las animadoras más insoportables todavía, con sonrisas agresoras y una alegría extremadamente intimidante. Los juegos me parecían terribles. No sé qué puede haber de divertido en meter la cara en la harina para sacar un caramelo. No podía entender que alguien disfrute de eso, no entendía de qué se reían. Odio a los animadores de cumpleaños, de casamientos, de lo que sea. Odio a los payasos, odio a los cumpleaños. No entiendo que se celebre el hecho obvio de que la Tierra pase por el mismo lugar de la órbita que pasó cuando naciste. ¿Celebrar qué? ¿Algo que de todos modos iba a pasar? Ahora, si te estás muriendo y llega tu cumpleaños, bueno, ponele que ahí tiene algo de sentido reunirte con gente. Me cuesta bastante la gente que ama festejar cosas. La gente que no puede hacer un plan con vos porque tiene el cumpleaños del hijo del vecino de la casa en la que vivió hace 7 años. Las celebraciones en general me parecen cargadas de hipocresía. Siempre hay un animal muerto en el centro de la escena y mientras los chongos le muestran a otros chongos la ecografía 4D horrorosa de su bebé humano, con la otra mano cortan el cuerpo 3D del corderito bebé muerto para ver si ya está a punto. Mientras sus novias, obvio, hacen la ensalada en la cocina porque afuera siempre hace demasiado frío para ellas y charlan cómo piensan decorar la piecita del bebé. No soporto a los chongos que dialogan de cuchillo de asado a cuchillo de asado, que no es más que una representación de su pija. Ningún tipo puede usar un tramontina en un asado. Si lo hace es un puto de mierda. Odio a los chongos con toda mi alma y me cuesta mucho, muchísimo, bancar a las pibas que bancan a los chongos, que quieren tenerles paciencia, que se preocupan por sus pequeños pasos en el nuevo mundo del feminismo, que quieren acompañarlos, que quieren ser acompañadas, que los piensan en deconstrucción, que los entienden, que los comprenden, que se preocupan si son escrachados por abusadores o violentos, que creen que ellos no son el problema. El problema es el patriarcado, maligno y anónimo, monstruoso. Pobres víctimas. Soy separatista, dice Beatriz de Valvanera. Soy antinatalista y soy antihumanista y no soporto que se festejen los embarazos, que la familia sea felicitada. Me amarga profundamente la reproducción humana. Las fotos de modelos embarazadas en la revista Caras, las conversaciones sobre lo difícil que es estacionar para ir a buscar a los chicos a la escuela. Me cuesta mucho soportar a las chabonas que hablan súper bien de sus novios o maridos. Odio que esos forros horribles, incapaces de proporcionar placer, se hayan apropiado de ellas cuando ellas podrían coger con nosotras y todas seríamos mucho más felices, además de que habría una tasa de reproducción y de femicidios mucho menor. Me cuesta mucho entender que haya chabonas feministas que amen a tipos, que quieran a su papá, que se queden con los pibes mientras el chongo sale porque, no sé, ella tiene que dar la teta. O sea, no se va a morir el pendejo por un día que no tome la teta. Chicas, que se arregle el chabón, que vea cómo lo resuelve. Odio que tengamos que resolverle cosas a los tipos. Me gustaría no tener que vincularme jamás en la vida con un chongo y amaría que ninguna, ninguno, ninguna de nosotros desee hacerlo. Gracias, Beatriz de Valvanera, nos reconforta muchísimo tu poliodio. No sé si tenemos muchas gracias, un poema. Muchas gracias, Beatriz de Valvanera, por este esta columna de Polioid. Gracias. Y invitamos, Beatriz Burlingame acá. Y, sí, sea, es, somos como primas. Yo soy Beatriz de Burlingame, ella es Beatriz muchas de Valvanera. Gracias. Invitamos a otras Beatrices poliodiantes a enviarnos su odio. Pueden odiar a Papi, a los compañeros de militancia. Pueden odiar a los comedores de carne. A quien quieran. Están invitadas. Es poliodio, odio libre. Reivindicamos el odio. Todo el tiempo escuchamos sobre el amor libre, el poliamor, y del odio, ¿quién habla? O sea, ¿qué pasa con el odio? Bueno, encanta, reivindicamos el odio. Y tenemos, porque el odio es federal, y tenemos a una odiadora de Salta, Maca Diosque, que nos manda un poema que se llama Politicé mi lesbianismo. Gracias, Maca. Yo no me lesbianicé como acto político, yo politicé mi lesbianismo. Cuando entendí que de la plaza solo echaban a mi novia y a mí, pero jamás a los heterosexuales. Y me di cuenta que eso se llama lesbodio. Yo no me lesbianicé como acto político, yo politicé mi lesbianismo. Cuando me di cuenta que por muchos años me forcé a acostarme con varones heterosis intentando que me gustara, hasta que un día descubrí que eso se llama heterosexualidad obligatoria. Yo no me lesbianicé como acto político, yo politicé mi lesbianismo cuando me di cuenta que no se trataba solamente de acostarme con pibas, sino de cómo me acostaba con ellas y que también me angustiaba la pareja, la casa y el perro, el casamiento, y me di cuenta que eso se llama heteronorma. Yo no me lesbianicé como acto político, yo politicé mi lesbianismo cuando pude sacarme de encima el peso de tener que responder a una u otra estética, que fem o chonga, que rape al costado, que flaca sin tetas, y descubrí que eso es la lesbonorma. Yo no me lesbianicé como acto político, yo politicé mi lesbianismo cuando entendí que lesbiana no era solo en femenino, que lesbiana no era solo mujer, que lesbiana no era mujer con mujer, ni concha con concha, y me di cuenta que cada vez que lo nombran así es cisexismo, y puedo decir por fin que me gustan les lesbianas y que no seré jamás mujer. Yo no me lesbianicé como acto político, yo politicé mi lesbianismo, porque el sistema, amigues, intenta normalizar cualquier forma de existencia. Y a veces sos lesbiana y no te animas a nombrarlo así. Y a veces sos lesbiana e intentas convencerte de que todas las identidades son iguales y haces todo como heterosexual, robando encajar. Y a veces sos lesbiana, lesbiana politizada, pero lesbonormada, porque es duro tener siempre que cuestionar. Yo no me lesbianicé como acto político. Yo politicé mi lesbianismo y pienso cómo me gustaría que otras tortas descubran que su identidad puede ser batalla y resistencia ante tantas mierdas impuestas. Ay, estoy llorando. Odio político, ya. Hermoso. Odio político para todas y todes, ya. Muchas gracias, Maca. Muchas gracias. Muchas gracias. Beatriz de Burlingame. Muchas gracias por el odio. Gracias a ustedes, las odio. Me gustaría saber qué odian todas las lesbianas que nos están escuchando, que nos pueden mandar un WhatsApp, nos pueden escribir a Instagram, a Facebook. Me gustaría decir qué odio. Me gustaría escuchar qué odia mi compañera y qué odiamos todas y todes. Tenemos saludos de la gente odiante también. Acá me están diciendo, por ejemplo, la Pupé, una traba odiante. Juan, la Juan. ¡Con la cara! Odiantes. ¡Con la cara! I love you, I love you. Estaba hablando del odio. Odio un montón de cosas. Yo odio trabajar primero y principal. Después odio levantarme temprano. La mañana tendría que ser abolida, estoy de acuerdo con vos, compañera. Las mañanas tendrían que ser libres, no abolidas, libres. Yo odio al padre, a mi padre y a todos los padres. A los progenitores, querés decir. Sí, sí, a los progenitores, a los padres, papi, a los chongos. Acá nos tiran por WhatsApp que hay una lesbiana acá que odia los bebés. Hay odia que los bebés, les bebés. Perdón, sí. Quisiera preguntar, ¿quién no odia a los bebés? O sea, ¿hay alguna persona que no odia a los bebés en este mundo que no les tema? Esto es polémica, sí, en el bar, ¿no? Y bueno, es así, surgen estos debates. Odiamos el invierno sin lesbianas para calentarnos, obvio. Eso sí, siempre hay un culo lesbiano para cucharear. ¿Odian el verano? Yo odio odian el verano. Invierno. Yo odio el invierno, odio dormir sola. Obvio, mi amor. Sin lesbianas, muchas lesbianas. La distancia odia una lesbiana que tengo acá. Que me huele que Pierina, odia la distancia. Vení. Pierina, le mandamos un beso a Pierina de parte de Marta. Es scratch lésbico. Queremos abolir las distancias. Y queremos que nos mandes el mensaje de amor romántico, que aunque nos parezca una mierda de construir, seguimos siendo lesbianas románticas. Mándanos tu mensaje, lesbiana romántica, densa, mersa. ¿A dónde, Fiore? Nos mandás a el teléfono, el teléfono WhatsApp 67051 90 o a Polésbica en el Bar en Instagram, Polésbica en el Bar en Facebook. Y no estamos quiero esperando. Olvidar que también está Polésbica en el Bar en Gmail, chicas. Manden sí, un mail, o sea, nos encanta leer mail. Ahora, lo leemos. Quiero decir algunas cosas más. Uno, del otro lado de la pecera las lesbianas chapan y esto se pone hot. O sea, sepan que Polésbica en el Bar lo después está dando todo. Vamos a subir unas historias a Instagram para que sí vean lo que está pasando del otro lado. Quiero que sepan, antes de ir a escucharnos un tema, que tenemos un super DJ set de Diosica que nos va a pasar los temas que no bailaron nunca en su vida, bailenlos. Y también tenemos un karaoke de los temas de las lesbianas de hoy y de siempre. Así que los lésbicos que no podían es faltar. Es sorpresa, pero es un clásico lésbico que esperemos que puedan disfrutar. Falta un montón de programa todavía, lesbianas, no se vayan. Nos quedamos con un tema. No somos mujeres. No somos mujeres. No somos mujeres. Las lesbianas no somos mujeres. Polésbica en el Bar. Viernes, 22 horas. Radionauta 106.3. Bueno, está el desorden en el aire. El desorden en el aire, entran lesbianas sin parar. Es el momento del karaoke lésbico. decidimos empezar con el tema. ¿Cuántas somos? Lore, contalas vos. 37. Que Lore conte todas las tortas. Yo creo que unas 25 somos. ¿Qué hacemos con estas 25 tortas? Son 25, aparte de un están entrando acá en el estudio, nos están. Un karaoke. Vamos para el karaoke. ¿Qué otra cosa se te ocurre? DJs. Ay, quiero saber eso. Dale. Tantas cosas se me ocurren. Yo sé que sos juega, dale. Se me ocurren muchas cosas. Pero bueno, no sé si da, no sé si da acá. Yo creo que da porque ya son casi las 12, Lore. Bueno, y bueno, después del karaoke. A mí se me ocurre por lo menos sacarme la remera, mirá. A ver, a ver, a ver. Ahí, me saco la remera, yo y se la saca alguien más. Transmisión en vivo, por favor. Quiero decir esto, del otro lado de la pecera se van a sacar el pantalón. Yo me voy a sacar esto, me traje preparado un corpiño de una lesbiana autogestiva. Sumate, sumate en Instagram. Hace calor en la pecera, ¿o no? Bueno. Muy bien, ahí está, está transmitiendo en vivo, Instagram. Estoy bárbara, ahora sí. Ahora acá sí. Siempre es verano, en Lesbos siempre es verano. Bueno, parece que se viene un karaoke. Parece que se viene un karaoke. Un clásico. ¿Ya están todas preparadas? ¿Cómo están las lesbianas acá adentro? Estamos todas, quieren que describa cómo estamos. Prende todas el aire, por favor. Prendeme el aire porque. ¿Dónde está? ¿Dónde está el control? Ya. Perdamos el control. Mejor. Perdamos el control. Bueno, nos bueno, vamos entonces. Se viene el karaoke. Nada más que decir muchas gracias a quienes nos escucharon. Gracias a quienes nos escucharon ahí atrás de la radio. Se nos va el primer programa y volveremos el viernes que viene a las 10 de la noche. Y nos vamos con este karaoke lésbico. Para en realidad, pará, mentimos. Somos lesbianas mentirosas, por lo menos yo. ¿Qué pasó? Porque no se termina con el karaoke. Tenemos después es verdad, un DJ set. Pero nos vamos del aire, digo. Ah, del aire sí. Del aire sí, por después eso nos despedimos. A la pista, a la pista. A la pista. Bueno, vamos con el karaoke. Puerto Poyenza. 3, 2, 1... De mí nació este amor. montón de saludos más. Volvemos, las lesbianas no nos vamos tan fácil. Hay un montón de gente que estuvo del otro lado en las redes, porque hay lesbianas millennial. Nico Cuello nos mandó un mensajito de que nos estaba escuchando. Muchas gracias, Nico. ¿Quién más? La Pupé, la Facunda, Lucianita, mis clientas, la Pupé, Pierina, Fiorella, Julibar, Eugenia, Robert y Lea, las maricas, felicitaciones por la más de una década. ¿Cuántas décadas? 16 años. ¿A quién más? A Vale también. A Vale, a todas las trabas odiantes que tenemos de amigas. A Lu Traba, Lu, estuvimos chateando hoy, Lu, por ahí me escuchás. ¿A quién más? A Lana, a Coco, a Wadi, a todas las tortas que están acá atrás. Somos un montón. Chau. Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. with me, come on. Why don't you sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, uh-huh. And sleep with me, shut up. And sleep with me, come on. Why don't you sleep with me, shut up. And sleep with me. We'll be right back.

We have a total party tonight. Here we go. Más contento escucha, yo te amo, yo ya no sé qué cosa es, y te amo, espera, dame la mano, yo gritaré y te diré que te amo, cada vez que regañamos, yo te amo, y te amo, espera, soy impaciente, mas no me vendo porque sé que te amo, yo no estoy soñando, tú eres mi dueño, esto es un sueño y te amo, sé que tú y yo discutimos, mas te amo, yo solo te amo, tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quiéreme, olvídame, tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quiéreme, olvídame, tú siempre contento, mas te amo, yo te amo, escucha, yo te amo, y al tiempo tú te estás burlando y te amo, escucha, te llevo dentro, y al mismo tiempo me arrepiento y te amo, sé que tú y yo discutimos, mas te amo, yo solo te amo. Sé que tú y yo discutimos, mas te amo, yo solo te amo. Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quiéreme, olvídame. Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quiéreme, olvídame. Tú siempre contento, mas te amo, yo te amo You know, being a diva, I get to travel. conoce mejor por otro nombre, que ya es muy popular. El primer combo en que debuté allá por el 77. Dímelo tú, Caca de Luz. Sí, Caca de Luz. Ahí yo debuté en Caca de Luz. Me llamo Alaska, soy un huracán, cubana, española y mexicana. Con la sonora que proseguí, me fue pero que muy colosal. Los Megamoides era un grupo ideal, considerando la situación y nuestra relación de amistad. Pido un aplauso de todo corazón y con sinceridad al público le impongo su calidad. Me llamo Alaska, soy un huracán, cubana, española y mexicana.